las audiencias masivas, es cada vez más irrelevante el hecho de que sea verdad o no. Por eso está en juego la sobrevivencia del periodismo como profesión. Porque, ¿cuál es el componente esencial del periodismo? El rasgo esencial del periodismo. Es decir, ¿qué diferencia el periodismo, por ejemplo, de la literatura o de la narración oral? Pues lo diferencia particularmente su cualidad de veraz, ¿no? Que unos decimos objetividad, que es algo ya rebasado, que otros decimos la verdad. Pues, la cualidad de veraz, es decir, de constatable, de confirmable, de medible, es la cualidad esencial inherente al periodismo. Entonces parece que la lógica de las audiencias, de orden industrial, la veracidad ya no es un componente esencial en el proceso de consumir noticias. Es irrelevante que sea cierto o no, el chiste es que sea dicho. Eso sin duda amenaza a quienes como yo nos dedicamos a, vivimos del periodismo, pero independientemente de eso, nos sitúa ante una circunstancia grave, porque entonces cuál va a ser nuestra materia de trabajo, cuál va a ser el fundamento que le va a dar sostenibilidad, legitimidad, credibilidad al trabajo que estamos haciendo nosotros. Entonces nosotros tenemos que empezar a buscar formas de interlocución donde la veracidad siga siendo el componente esencial del trabajo que hacemos. Y creo que ese puede ser un plus o puede ser el elemento que defina el trabajo que hacen las radios comunitarias a nivel global. Con fondos de la Fundación Ford y fondos propios, en el INCIDE, que es donde yo dirijo el proyecto de Violencia y Medios, y que es una ONG que creamos hace 5 años, hicimos un proyecto de percepción de la migración en la frontera sur, ¿no?, basado en gran medida en este contraste entre de dónde provenía la fuente principal a través de la cual las personas en Tapachula o en esas ciudades, en otras ciudades de la frontera sur, pero particularmente en Tapachula, de dónde provenía su mayor fuente de información para lo que se conoce en teoría como el issue, o sea, su tema de preocupación o su tema de opinión frente a un hecho social determinado o un hecho de interés público. Y entonces INCIDE hizo, por un lado, un estudio demoscópico muy específico en viviendas, y por otro lado, en Tapachula, y por otro lado hizo 4 grupos de enfoque, 4 grupos focales, que son herramientas de sondeo de opinión muy interesantes, que dan alguna, arrojan alguna información de orden tendencial. Evidentemente, pues no hay ninguna encuesta que pueda decir lo que pensamos todos, ¿no? Si se escoge un universo y se hace una segmentación y se hace muestreo, evidentemente no es lo que dice la gente, como solemos decir los medios. La gente de Hermosillo piensa, ¿por qué? Pues porque una encuesta que escogió un segmento del 2% lo dice, entonces se convierte en la gente de Hermosillo. No, pero es una tendencia, es decir, da algunas, es imposible ir a entrevistar uno por uno, y probablemente cuando terminemos ya cambiaron de opinión muchos de ellos, ¿no? O ya se olvidaron de lo que opinaban. Entonces, estos sondeos tienen la intención de identificar tendencias, como todos los sondeos demoscópicos. Brevemente les voy a mostrar, si me permiten, algunos datos que nos pueden ser útiles para ver cómo la atmósfera mediática moldea la percepción, insisto, aún por encima de la vivencia personal. Y aquí aparecen todas esas contradicciones. El estudio que hicimos, que hizo el CIDE, está dividido en percepción sobre la migración y los migrantes. Ustedes lo pueden ver en www.icide.org.mx, ahí está accesible, es una herramienta que les puede servir muchísimo. Percepción está dividido en cinco ejes temáticos, que es percepción sobre la migración y los migrantes, migrantes y ámbito laboral, impacto de los medios en la percepción, seguridad pública y migración, y una serie de conclusiones que titulamos Nosotros y los Otros. La percepción sobre migrantes, y aquí les voy a poner, les voy a citar textual algunas cosas que piensa la gente para mostrar esta serie de contradicciones y de distorsiones en la percepción a partir de la atmósfera mediática. Un testimonio del Grupo Enfoque dice: al dejar de existir el tren, realmente disminuye el nivel de indocumentados y disminuye también la delincuencia, porque ya se les hacía más difícil cruzar el estado o ingresar a México. O sea, la gente siempre relaciona delincuencia con migración. Hay muchachas, por decir así, que encuentran su suerte, se quedan con algún hijo de algún patrón, y ahí ya se relacionan y ya hay bebé. Las mujeres en Tapachula suelen identificar a otras mujeres como una amenaza, ¿no? Porque son más bonitas, porque son más seductoras y demás. Porque son diferentes. Sobre todo las mujeres traen destrucción de hogares. Esa es la percepción. A mí me dan pena los polleros, porque me imagino que lo hacen por necesidad, para tener un dinerito extra. Por ejemplo, agarran a un amigo que era un taxista normal y era su primera vez y le fue mal. O sea, todo el tiempo están combinando la experiencia vivencial personal con lo que escucharon, ¿no? Entonces hay aquí contradicciones ya graves. O sea, el pollero, que es el brazo del crimen organizado más descarnado en la calle, es una víctima, ¿no? El pollo, ¿no?, que es el producto con el que se lucra, es culpable, es un criminal, ¿no? Esas son las paradojas, es la criminalización de la víctima, ¿no? Sí, porque como le digo, que los que entran con permiso es la que vive cerca, y los ilegales son hondureños, salvadoreños, ilegales que no traen papel. Bueno, eso ya. Ahora, algunos análisis de tipo, algunos resultados de tipo cualitativo. El 47% de las personas que participaron, o sea, casi la mitad de la población pensaría que la vida en Tapachula sería igual con o sin migrantes. Es decir, no sería peor ni sería mejor. Es decir, la experiencia, la vivencia les dice que no pasa nada. Pero vamos a ver al rato cuando ellos hablen de la experiencia mediática y de sus propias conclusiones. La migración trae no algún beneficio a Tapachula, la vivencia personal les dice que no trae beneficios. El 60% cree que la migración no trae beneficios. El 23%, o sea, la cuarta parte, cree que sí trae beneficios. Después preguntan, ¿por qué cree que la migración no trae beneficios a Tapachula? Y aquí aparece otra vez la experiencia mediática. Cuando antes habían dicho que no influye, la vida no sería mejor o peor, ¿no?, aquí ya resulta, ¿por qué cree que la migración no traería beneficios a Tapachula? El 36% cree que porque delinquen. Los migrantes delinquen. El 30% cree que porque los migrantes incitan al pandillerismo. El 17% cree que corrompen a la sociedad. El 6% cree que destruyen los hogares. Ese 36%. ¿Por qué cree que la migración trae beneficios a Tapachula? Esa es otra pregunta de quienes creen que trae beneficios a Tapachula. La mitad de ellos cree que trae beneficios a Tapachula porque toman trabajos que los mexicanos no harían. Toman trabajos por bajos salarios. El 30% cree que el beneficio de la migración es que toman trabajos por bajos salarios. Eso es el universo general. Si usted se cruza con un grupo de migrantes que El 40% cree que si se cruza con un grupo de migrantes, lo va a asaltar. Casi la mitad cree que si se cruza con un grupo de migrantes, va a ser asaltado. Un tercio cree que si se cruza con un grupo de migrantes, le va a pedir ayuda. En cambio, creen que si se cruza no con un migrante, con un grupo de migrantes, sino con un migrante, el migrante, el 50% cree que le va a pedir ayuda, pero el 20% cree que lo va a asaltar. O sea, hay una permanente correlación entre crimen y inmigración. Ahora, imaginemos el estado de indefensión en el que está cruzando el migrante, ¿no? O sea, seguramente cuando ya llegó a Tapachula el migrante ya fue asaltado por lo menos una vez. Ya el dinerito que traía ya lo perdió. Ya tuvo que cruzar el río con bastante peligro. Entonces, ya tuvo que arrojar la ropa, ya le robaron la ropa, ¿no?, que traía en su maletita, ¿no? Entonces, resulta que de pronto se vuelven seres intimidantes, ¿no?, que destruyen hogares, que asaltan, ¿no?, que matan. Después hay otros datos, ya otra vez contradictorios. Cuando se refiere a migración y ámbito laboral, dicen que es buena mano de obra barata y responsable. Fíjense la contradicción, otra vez la vivencia personal les está diciendo una cosa totalmente distinta. Después dice, mira, y tiene que ver con lo que tú decías, mira, las de los domingos son guatemaltecas que usan faldas con tela de colores hasta los tobillos y muy sencillas. En cambio, las que se refirió el compañero son hondureñas, salvadoreñas, cubanas, son las que hay en los centros nocturnos en las calles. Pues ahí hay un componente interesante. Las guatemaltecas, las hondureñas, las salvadoreñas, las cubanas son mucho más exuberantes, ¿no? Son más exuberantes. No exóticas, pero más exuberantes, ¿no? Se visten de manera más, más llamativa, ¿no? Es exuberante, provocativa. Exótica. Antes se daba, ¿qué tal? Antes, sobre todo las mujeres traen destrucción a los hogares, eso piensan las mujeres. Antes se daba uno el lujo de pagarle, con perdón de la palabra, una sirvienta, $1,000 al mes. Ahorita están pidiendo 1,500 quincenas y hasta con un día de descanso. Ellas, al ver eso, se están poniendo a la vanguardia. Ellas ponen sus reglas, ellas traen sus reglas. O sea, hay un lamento de que reivindiquen derechos, ¿no? No obstante que arriba dicen que es buena mano de obra, barata y responsable. Después, algunas conclusiones de esto, pues es que paradójicamente el ingreso de migrantes al ámbito laboral se percibe de manera positiva, ¿no? Pero en cambio se percibe a las mujeres particularmente como una amenaza. Dice, las mujeres migrantes, especialmente las guatemaltecas, se dejan al quehacer doméstico. Las hondureñas y salvadoreñas, por su atractivo, se abocan principalmente a la prostitución o a bailar en centros nocturnos. Ahí hay una división del trabajo atroz, o sea, un confinamiento atroz. Después, ¿qué tal de acuerdo está usted con las siguientes frases? Los migrantes toman los trabajos que los mexicanos no quieren realizar, el 80%. Los migrantes ayudan a la economía de Tapachula porque trabajan con salarios bajos, el 48% lo cree, o sea, la mayoría. Los migrantes le están quitando el trabajo a los mexicanos, lo cree el 54%. Ahí hay una contradicción, ¿no? O sea, no queremos hacer un trabajo, pero si ellos lo hacen, entonces nos están quitando el trabajo. Esto es importante saberlo porque gran parte, como ayer decíamos en la presentación, gran parte de los supuestos de los que partimos los comunicadores son supuestos de este tipo, son supuestos paradójicos, absurdos y sin fundamento, contradictorios y sin fundamento. Entonces esto hay que irlo midiendo, ¿no? Los migrantes perjudican a la economía porque hacen que bajen los salarios, 48%, pero hace rato habían dicho algo aparentemente contradictorio. La mano de obra, otra aproximación. La mano de obra de los migrantes afecta en forma positiva o negativa a Tapachula. El 40%, la mayoría, cree que de manera positiva, ¿no? Después, la permanencia de migrantes beneficia o perjudica la economía de Tapachula. La mayoría, 39%, cree que la perjudica. O sea, no obstante que los estamos explotando, nos perjudican. Ahí parece que no tiene sentido, ¿no? Después, si usted tuviera que elegir, vean esto, si usted tuviera que elegir entre dos personas igualmente capacitadas para un mismo trabajo, ¿a quién preferiría, un mexicano o un migrante? 69% a un mexicano. Ahora, aquí viene el tema central. Vamos a tener presente lo anterior y esto que viene, porque esto ya es lo que tiene que ver con el impacto de los medios en la percepción. Lo que nosotros percibimos en este estudio es que es esto que les insisto, está la vivencia personal que dice una cosa y luego está mi referencia a lo que escuché o vi en los medios que me dice otra cosa, y entonces yo cuando las preguntas se refieren a mi vivencia, otra vez vuelvo a hablar en positivo muchas veces, y cuando las preguntas se refieren a algo ambiental, entonces empiezo a hablar en negativo. Es una especie de esquizofrenia social, ¿no? Migración y medios. Estas son citas textuales de los focus group, de los grupos de enfoque. Que los mataron. O sea, ¿qué oigo en los medios? Que los mataron, delincuencia, pandillerismo. De hecho, es generalizado, pero más ahorita en la radio, la televisión, los que más escuchan son los maras salvatruchas, son salvadoreños y de Guatemala, de Honduras, y están formando grupos aquí en Tapachula. Eso piensan hombres. Con miedo, porque ahí no puede andar uno tranquilo. Yo me acostumbré a dar en la calle a altas horas de la noche y nunca me pasó nada con esa gente, pero si lo vemos en las noticias, en los canales de noticias, entonces sí nos produce miedo, ¿no? Otra vez, la experiencia personal le dice que no es un asunto del que él deba temer, su experiencia mediática le dice que tiene que temer y le produce miedo, y él sobrepone la experiencia mediática a la experiencia personal. El otro día vi un reportaje a las 11 con Joaquín. Ahí se oía en el reportero, en el reportaje, y vieron cómo están viviendo los migrantes, lastimados, unos hinchados, unos débiles porque no comen. Y me gusta mucho ver esos programas. Ahí se ve todo lo que sufren las personas. Hay una contradicción, ¿no? Terrible. Eso lo dicen mujeres, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuáles son algunas conclusiones? Pues que el medio por el que más se enteran de las noticias, ahí hay otro dato, déjenme ver. El medio por el que más en Tapachula se informan, según ellos mismos refieren, es por la televisión. Las noticias sobre el tema más recordadas por los participantes en estos ejercicios demoscópicos son aquellas que vinculan a los migrantes con algún tipo de violencia. Destacan sobre todas las demás noticias las que hacen referencia a miembros de la pandilla, específicamente a la Mara Salvatrucha. Lo que provoca las noticias es principalmente miedo e inseguridad, y solo en algunos casos una sensación de lástima y empatía. Hay cambios de hábitos por el miedo que provoca las noticias sobre migrantes, o sea, cambios de comportamientos sociales como no salir a la calle. Después ya nos acercamos todavía más a la manera en la que se enfocan las noticias. ¿Cuáles son las tres noticias más comunes sobre migrantes que recuerde haber escuchado, leído o visto? El 77% identifica muertes y accidentes. O sea, su primer issue, primer tema inoculado por las noticias, muertes o accidentes. En el mismo nivel, delitos cometidos por migrantes. O sea, si usted revisa la composición criminológica de Tapachula, van a ver que la aportación delincuencial de los migrantes es ínfima. O sea, probablemente no llegue ni al 2%, pero el 77% tiene adentro el tema, su agenda personal, el tema de los delitos cometidos por los migrantes. El 65% tiene son, recuerda, las tres principales noticias que recuerda su familia son detenciones. O sea, vean los tres primeros: muertes, accidentes, delitos cometidos por migrantes, detenciones. Ahora, ¿qué migrantes salen más en las noticias? 94% pandilleros. O sea, hay una invisibilización del problema. No salen niños, no salen mujeres, no salen trabajadores, salen pandilleros. Habría que ver qué consideran los entrevistados que es un pandillero. No es lo mismo una persona que viste flojo, o que trae tatuajes, o que viste cholo o cholillo, a un pandillero. No es lo mismo, ¿no? Entonces, 94% de los personajes que ellos perciben que salen en las noticias son, más bien, el 94% cree que los que más salen son pandilleros. Los que más salen, según la gente, en un 94% salen pandilleros, prostitutas en un 65%, migrantes en actos criminales en un 52%. O sea, se da este proceso del que hablábamos ayer de invisibilizar las fuentes reales de violencia, invisibilizar los fenómenos por sobrevisibilizar o enfocar un aspecto de la realidad, dejando todo las causas, los contextos y demás fuera de foco. ¿Qué sentimiento le provoca escuchar o ver este tipo de noticias? Vean, hace rato decían que no se sentían inseguros. Ahora dicen, ¿qué sentimiento le provoca escuchar este tipo de noticias? Inseguridad en las calles, ¿no? 37%. El 14%, intención por ayudarlos. Ahí hay un buen dato. Pero luego ya el 12%, que es casi igual, miedo a los migrantes. Y luego el 12%, indiferencia. O sea, los medios estamos generando de una percepción de inseguridad a una percepción de indiferencia, pasando en un cierto porcentaje por miedo y por algún tipo de compasión, no empatía, compasión. Y ya, bueno, viene toda la medición sobre lo que consideran las personas que viven ahí, que implican los migrantes centroamericanos. Para no cansarlos, bueno, este tipo de percepciones no son inocentes o casuales. A principios de los, solamente como para terminar, a principios de los años 90, cuando el gobierno de Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre, el jefe del Comando Sur fue al Senado de Estados Unidos. El jefe del Comando Sur es el brazo regional del Pentágono. Fue a Estados Unidos y dijo básicamente que las principales, casi textual, las principales fuentes o los principales enemigos a vencer por parte del Comando Sur era el lavado de dinero asociado al tráfico de drogas. Dos, la violencia de las pandillas. Y tres, ¿qué? Migración. Los migrantes. Entonces, cuando la comunica, cuando lo que llamamos la atmósfera mediática está determinando la agenda, es porque hay un definidor primario que está transmitiendo esta visión. Ayer, este mapa que nos presentaba el académico Leopoldo Santos, por eso era importante, porque él hablaba de una frontera latina, ¿no? y básicamente la estrategia, paradójicamente la estrategia del Pentágono después de los atentados del 11 de septiembre, ¿sí?, la estrategia comunicacional deliberada para legitimar su estrategia de seguridad regional y articularla a la Homeland Security, que es la agenda de seguridad interior. Básicamente el espacio de contención pues es México, ¿no? El espacio de contención regional es México, y esta visión se convierte en una visión de primer orden, porque en la medida en la que la migración se criminalice y se parangone con estos fenómenos, ¿no?, en esa medida nosotros vamos a poder militarizar la zona de contención. Eso no son especulaciones, eso está muy estudiado. Y si ustedes estudian este asunto de la zona de prosperidad que le llaman, tiene que ver con esto. Tiene que ver con la posibilidad logística, ¿no?, de mover la migración según los intereses de seguridad de Estados Unidos. ¿Y de aquí qué ha salido? Pues de aquí han salido atrocidades como la vinculación entre Al Qaeda y la Mara Salvatrucha en Honduras, ¿no? O sea, Jeff Atta, el que operó los atentados del 11 de septiembre, pues era un hombre que tenía estudiando en la Universidad de Ámsterdam, si no me equivoco, 15 años. Vivió en Hamburgo. Ajá. 15 años como, o sea, como matemático, era un durmiente que le llaman. Entonces, pensar que un hombre tatuado y cholo va a llevar precursores para bombas o armas químicas, pues es ridículo. Pero esa lógica salió de aquí, de esta visión. Y hay muchas otras visiones que salen de aquí. Entonces, en el imaginario, porque el problema de todo esto es que se construyen imaginarios. ¿Sí? Es una cosa muy medieval. Si ustedes estudian la historia de la Edad Media, previa al encuentro con esta parte del mundo, hay dibujos, hay grabados donde se ve el mundo cuadrado y se ve un barco marchando hacia lo que se llamaban las antípodas, ¿no? Se ve una nao aquí, y entonces esa nao está acosada por demonios, ¿no?, que están del otro lado del mundo. Entonces, es exactamente el mismo proceso, es construir un imaginario criminalizante de la migración, ¿no?, parangonándola con pandillas. Ustedes revisen los alegatos del caso de Brenda Paz en 2004, el juicio de Brenda Paz, búsquenlo en Estados Unidos y vean los alegatos del fiscal y del juez. O sea, todas las barbaridades que decía el fiscal, ¿no?, en el caso contra el asesino de Brenda Paz, sobre las pandillas, sobre los latinoamericanos, esos criminales que vienen de esos basureros que están por allá del otro lado del sur, con ese lenguaje, ¿no? Pero eso no era algo deliberado, todo, o sea, probablemente pues, son seres elementales, los fiscales en Estados Unidos son personas, pueden llegar a ser personas muy elementales, ¿no?, en el sentido de no entender nada más que lo que está ocurriendo en su pueblo. Entonces, el problema no es que lo dijera solamente, el problema es cómo la política de Estados Unidos fue darle una enorme replicación regional a eso. Entonces llegó un momento en que en Centroamérica pues ya estaban en el lado que sí, nosotros generamos ese desmadre, somos unos asesinos, unos criminales, y había una serie de debates, ¿no? Entonces la percepción no es un acto casual, espontáneo necesariamente. La percepción puede tener un conjunto de definidores primarios de diferente envergadura. Puede ser la PGR, puede ser el Pentágono, puede ser la presidencia municipal. El caso es que este proceso de criminalización de la migración, vean qué parangones. Estamos hablando de víctimas, o sea, de expulsiones por razones económicas, o sea, de personas a las que son quebrantados sus derechos económicos y sociales. son exiliados económicos y sociales y culturales, parangonándolos con una actividad delincuencial global y parangonándolos con una actividad marginalmente o residualmente criminal. Sí, pues interesante sin duda este trabajo, ¿no?, sobre transición, la migración en Tapachula. Haciendo, por ejemplo, bueno, un estudio similar, creo yo, si lo trasladáramos, por ejemplo, a la frontera norte, o una comunidad con características, pues, no similar geográficas, mucho menos, como por ejemplo Altar, ¿no? Yo aquí encontraría, por ejemplo, diferencias para realizar estudios, sobre todo sobre la percepción de los medios, ¿no? Porque en Tapachula no sé cuántos periódicos tengan, ¿no?, o cuál es la oferta mediática que ellos tengan, aparte obviamente de las cadenas nacionales. Pero aquí, por ejemplo, no te encuentras con publicaciones en el pueblo importantes, impactantes, con los periódicos estatales que no abordan en la medida el tema de migración, no como en Tapachula seguramente, no como obviamente la importancia que tiene lo local. Y aquí obviamente la percepción acerca del migrante es por el contacto directo por el tamaño de la población. De hecho, hay una justificación de la migración, bueno, más bien de toda la industria que está relacionada con el tránsito de migrantes, conceptos académicos obviamente, incluye una regulación, por ejemplo, de Coyote como agentes sociales de cruce fronterizo, ¿no? Este concepto, ¿no?, que no lo criminaliza. Y me parece que aquí podríamos encontrar, digo, aplicando un estudio similar, datos muy interesantes, ¿no? Comparadamente Tapachula, por ejemplo, comparadamente con Altar, en el cual es una revaloración obviamente de cómo la migración sacó obviamente del atraso, del olvido a esta comunidad. Y al respecto de lo que platicaron al principio sobre los medios, sobre los diferentes temas de opinión, también sería interesante. Yo no he visto un estudio, hay algunos acercamientos en los Estados Unidos donde se mira así en un trabajo de secuencia cómo han cambiado estos climas de opinión en tanto la opinión pública norteamericana como los medios de comunicación sobre migración. Hay un estudio muy interesante, un libro que se llama Covering Images, que analiza las portadas de las principales revistas y cómo ha cambiado este discurso del 76, lo que toma año del bicentenario de Estados Unidos, hasta 2003, me parece. Es un libro interesante. Pero fuera de allá no hay trabajos que mira este tema de opinión. Digo, a raíz, por ejemplo, ahora aquí salen los dos, por ejemplo, uno de los principales definidores de la agenda relacionada con migración para un segmento importante del público norteamericano, y del cual las organizaciones dijeron, le ganamos la batalla, vencimos a Ludovs, cuando obviamente también viene acompañado de otras cuestiones de carácter de la industria mediática que forzaron a salir a Ludovs, de cuestiones de rating, de audiencias y otros aspectos más. Encontramos, por ejemplo, que el caso de Ludovs es muy parecido desde la otra dimensión de la Ciudad de México. Por ejemplo, el ver la migración por internet, como lo hacen muchos periodistas, pues, por ejemplo, o sea, muchos periodistas que hablan del tema migratorio sin conocerlo, ¿no? Yo me acuerdo de un programa, por ejemplo, que tengo conexión a Estados Unidos, que sea Canal 22, y que me daba risa el programa, porque no sé si te tocó verlo alguna vez. Y hablaban obviamente de los migrantes, es que los migrantes hacen tal o cual cosa, y era un programa que supuestamente iba dirigido a la población de mexicanos en Estados Unidos, que pasaba a través de unos sistemas de televisión restringida en Norteamérica, y que decían, es que los migrantes son así, y tienen estos pensamientos, pero lo hacían desde México, ¿no? El programa lo hacían desde México. El programa no es que lo hicieron desde México, el problema es que hay migrantes centroamericanos en la Ciudad de México, claro, y sí, masivamente, pero no van ahí, no saben ni siquiera que están ahí. Sí, la verdad era muy burdo, ¿no?, el programa este. Muy bien. Y una última pregunta, que a lo mejor es bastante inocente, pero que la verdad me llama la atención, y que no sé si hay estudios al respecto. ¿Qué tan complicado es, por ejemplo, para un hondureño, un salvadoreño, un guatemalteco, cruzar legalmente México? Digo, Siempre se habla que cruzar México es la verdadera guerra que hay que librar para llegar a Estados Unidos, es lo más complicado. ¿Qué tanto el gobierno mexicano, el consulado mexicano en los diferentes países, está relacionado con esta política de echar más atrás la migración o poner más trabas para la migración? Muy bien. ¿Qué tan complicado será eso? No sé si tengas algún dato. Sí, tengo datos. Sí, mira, más o menos en 1996 hicieron estudios porque aparecieron muchas pandillas y todo. ¿En qué año? En el 76, por ahí lo hizo un amigo mío llamado Miguel Juárez Rojo, un antropólogo. Este estudio se basaba fundamentalmente en los panchitos, en la Ciudad de México. Los panchos. Entonces, pero lo que nosotros hemos visto a través del tiempo es que las pandillas no nacen en Honduras y se ven en Estados Unidos, ¿no? No, sino nacen en el lugar donde se asientan, ¿no? Entonces, donde se van juntando unos con otros, y entonces decir que las pandillas vienen desde un lugar, ese es un error que se ha estado manejando desde hace mucho tiempo. Una apreciación que quería hacer. Bueno, voy a responder rápido, porque se nos va el tiempo, y ya vamos a pasar al siguiente segmento. Sondeo. Bueno, esto que decías, ayer ya discutíamos, ¿no?, el tema de lo que piensa la gente. Tú piensas que la gente piensa que la migración, que el tráfico de personas ha traído beneficios a la población, digamos, así podríamos resumir. Sí, bueno, sí, básicamente lo hemos estudiado. Eso habría que medirlo. Sí. Es que, bueno, perdón, tú habías dicho que no había estudios. Si hay estudios, bueno, sobre concretamente medios, ¿no? Sobre otro aspecto, sí hay algunos estudios antropológicos. Entonces, para saber qué piensa la gente, cómo construye su percepción y su imaginario, había que hacer un ejercicio semejante a este. Sí. Yo no podría decir qué piensa la gente o de dónde saca la gente sus issues, porque sería especular. En Tapachula existe un periódico muy influyente, que es un periódico muy mal hecho, que se llama El Orbe. Y existe la televisión local, y existe la radio local, y existen otras experiencias comunicacionales locales semejantes. Y había que revisar, notar cómo la gente se construye la percepción pública y los issues mediáticos o políticos, que le llamaba Luhmann, ¿no? Entonces eso, pues, sería buen tema para que nosotros podamos trabajar y conseguir fondos juntos y hacerlo. Radio Bemba coincide con la FED, no sé, pues sería un tema muy padre para resolver este tema de Omar, el tema de cómo se construye la percepción en Altar y qué implicaciones tiene. El tema de que no existen estudios, fíjate que sí existen estudios y bastantes. Y lo que yo he notado, hace poco estaba yo en un encuentro internacional, me tocó participar en una mesa en la Ciudad de México y hubo un académico que ahorita no te digo, pero si quieres me acuerdo quién, que mostró cómo ha ido cambiando la percepción en Estados Unidos sobre el tema de la migración y los migrantes. Y hay bastantes estudios, de demoscópicos bien interesantes sobre percepción en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si quieres, luego le busco y te paso. Luego, el tema de cruzar legalmente es bien interesante. Fíjate que nosotros nos quejamos de Estados Unidos, de los canadienses que nos dieron visa. Para un centroamericano es prácticamente imposible venir a Estados Unidos, ¿no? Porque es prácticamente imposible por vía legal para un centroamericano común obtener la visa mexicana. Y para obtener la visa mexicana, los usos y costumbres dicen que la estadounidense primero tiene que obtener la mexicana. Y de entrada, los gobiernos de Centroamérica, o sea, básicamente Guatemala, El Salvador, piden. El gobierno mexicano pide, las embajadas piden, los consulados piden una fianza de 10,000 pesos. ¿Otro? Para empezar. Otra vez. Todos sabemos que es cliché decir que emigran los pobres. No es cierto que emigren los pobres. Los pobres no pueden emigrar porque no tienen dinero para emigrar. Emigran los pobres que pueden, O sea, que no son tan pobres, ¿no? O sea, los que pueden pedir un préstamo, o sea, son sujetos de crédito de alguna manera. Entonces hay un problema ahí, que México juega un papel muy de trabajo sucio, porque la gente se puede tardar años. Hay gente que tiene 10 o 15 años pidiendo una visa a México y no cumple con todos los requisitos. Yo tengo un libro que se llama Hoy te toca la muerte, que es sobre la historia de las pandillas. Y de pronto, uno de los problemas con los que me encontré, pues, fue que, pues, las pandillas no son un fenómeno de la pobreza, como diría el fenómeno, el lugar común. Entonces, ¿qué son? Parece que las pandillas son más un fenómeno de la exclusión y de la marginación que de la pobreza. Ahora dices, ¿y necesariamente pobreza es exclusión o marginación? Sí, pero no al revés. O sea, alguien puede no ser pobre, pero sí tener una mentalidad de marginado, excluido. Así te encuentras que en El Salvador, el hijo de un rector de la universidad haya sido palabrero en la Mara Salvatrucha. Después empezó a indagarse por qué y resultó que, pues, nunca le habían dado una visa para irse a estudiar a Estados Unidos. O sea, el tipo tenía el barrio y tenía todo. Entonces él desarrolló un altísimo, interiorizó un estado de marginalidad, ¿no?, y de exclusión. ¿Qué es un palabrero? Un líder de pandilla, de clica. Entonces, un big palabra, pues. O sea, son los que no se dice jefe, pues. Ahora, entonces, ese es un problema serio, ¿no? La migración legal es prácticamente imposible, salvo en gente que tiene dinero, que tiene relaciones, que tiene buen apellido, ¿no?, que es blanca, no sé. Después, el origen de la pandilla, en efecto, pues no es propiamente que las pandillas sean del lugar donde están. Más bien, en el caso particularmente de las pandillas estas de tradición chola, que le podemos llamar, en efecto, no es que hayan surgido en Centroamérica y se hayan ido a Estados Unidos, sino fue precisamente lo contrario. La Barrio 18 y la Mara Salvatrucha surgieron en Estados Unidos, en los barrios de migrantes, y luego el gobierno de Estados Unidos los expulsó, ¿no?, en un momento en el que se estaban construyendo los estados democráticos incipientes en Centroamérica, y eso generó un factor de disrupción grave, ¿no? Entonces, en efecto, se da una simbiosis, ¿no?, una hibridación de culturas, de comportamientos, que se puede volver letal en una sociedad que está desestructurada o en proceso de estructuración, ¿no? Bueno, entonces, con esto termino este segmento. Y pues espero que les quede como más claro todos los desafíos que estamos teniendo, ¿no? Sí, nada más para complementar, lo que ustedes también es la transportación de un nuevo lenguaje a los lugares de origen, ¿no?, cuando regresan. O sea, ya traen otro lenguaje, no es el mismo lenguaje que se lleva, sino que la misma pandilla creó su lenguaje y es el que transportan a su... Sí, luego se vuelve a reconstruir, o sea, se resignifica. Si ustedes van... ahorita El Salvador, soy en uno de la Mara Salvatrucha que dice Marero de Cora, y Cora, pues, tiene una barrio de Cora, o sea, tiene acepciones que a lo mejor alguien en Los Ángeles ya no entendería, y muchos de esos pochismos fueron llevados de Los Ángeles o del Paso acá. Entonces, se dan esos procesos. O sea, lo interesante de esto, y que también nos sirve como comunicadores, pues, es que los procesos sociológicos y sociodemográficos son dinámicos. Cuando solo lo estamos explicando, ya están cambiando. Y ese asunto del Canal 22 es típico, pero de los medios en general, incluyéndonos a nosotros. O sea, en la Ciudad de México, nosotros tenemos... El DF, propiamente dicho, pues es una amibita. La zona conurbada son 28 municipios. Esto es lo que se conoce como la zona metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, si ustedes van con un chilango, ¿tú qué piensas de un marero? No, pues son unos hijos de la China. ¿Cuándo has visto uno? No, bueno, es que aquí no hay, están por ahí por la frontera, la chingada. O sea, ustedes saben, o sea, ¿y por dónde, güey? Pues por ahí van, ¿por dónde? O sea, van a Estados Unidos, vuelan, ¿no? ¿Cómo? Pues tienen el territorio mexicano, nomás Nomás hay dos vías, que son las vías del tren. No hay ninguna otra manera en la que circulen de manera masiva. Hay unos que van por avión, que traen plata y demás, pero básicamente van por las vías del tren. Algunos entramos, los que vienen al TAR, pues a veces, si traen lana, pues los traen, los fletan de Coatzacoalcos al TAR en autobús. Puede pasar. Hay, bueno, hay otra ruta de. Se puso muy barato aquí una línea de avión, la Volaris y la. Exacto. Ayer cuando entró el tronco con líneas de Pullero, ¿no? Entonces había una conexión de. Yo que Jalapa. No, pero fíjate, es de Coatzacoalcos. Bueno, este emigrón que de varios puntos concentraban a Jalapa y de ahí se los traían el transporte, sí, por vía Puebla al DF y de ahí ya los embarcaban a este, ya fuera por Polaris, donde entró Interjet, que puso promoción como tres veces. Por Interjet, donde trepaban hasta el Ahora, no olvides que, esos son, los que tienen, esos son los que tienen dinero, pero no todos tienen dinero. El grueso viene por las vías del tren. Sí. Y en la Ciudad de México, o sea, ustedes saben que viene o el del Chiapas Mayab, o sea, son, más bien es el Chiapas Mayab, que tiene su ramal de la península de Yucatán baja. Y luego es el de Ciudad Hidalgo, que ahora está roto por el STAM, pero bueno, se junta por Oaxaca, vienen por acá. Y de pronto, hay una parte, hay un lugar en el país, solo hay un lugar en el país, por donde cruzan todos los ferrocarriles. Y es la Ciudad de México. Entonces, si ustedes van por una zona que se llama Cuautitlán o Lechería. Por Izcalli. Aquí, exacto. Aquí. Pasan todos los trenes. Y si tú le pones un chilango de migrantes, pues bueno, por allá en Sonora, ¿eh? ¿Quién sabe? Allá después, como dicen, el chiste chilango, después del Metro Indios Verdes todo es pueblo, ¿no? Entonces, vean qué lejanía respecto del asunto. Y si uno toma el metro y después toma un pecero, ¿puede uno llegar aquí? O sea, yo puedo hacer de mi casa aquí una hora y ver todo el desmadre aquí y ver todos los campos de hondureños esclavizados y todo aquí. Una de las cosas que yo hago es que universidades gringas me contratan o medios para llevar a practicantes de periodismo a zonas de riesgo. Y yo los llevo aquí y se sorprenden. No, porque ellos se preparan los gringos como Boy Scouts. Sí, salen de ahí sin nada. Y llegamos ahorita en 20 minutos, cabrón. Vamos a terminar con esto. Sí, bueno, hablando de los viajes, hay una compañía que se llama Travesías Turísticas o Viajes Turísticos Tapachula Altar. Y así tiene nombre, ¿no? O sea, como si fuera un. Digo, como si un tour o si Altar fuera un lugar. Pues es un corredor. Sí, pero sí. Pero sí, de hecho, sí. Y bueno, y por otro lado, hablando obviamente de lo complicado que es pasar el territorio nacional, a mí me parece que las organizaciones de defensores de derechos humanos, los grupos activistas, los migrantes, y obviamente la clase política, los partidos políticos, incluyendo la denominada izquierda, pues no ha habido la capacidad, por ejemplo, de meter el tema en el Congreso, de legislación al menos parecida, a la existente realmente en los Estados Unidos, en el cual que ninguna policía municipal, local, etcétera, etcétera, que no sea obviamente migración, pueda detener a alguien o ser deportado, ¿no? O sea, sería un cambio en la legislación muy sencilla y que traería consigo, obviamente, cierta protección. Y ni siquiera, básicamente, ni siquiera lo escuchamos en las propuestas de ningún candidato. No, perdón ahí, ¿eh? ¿Estás hablando de nivel de México? México. No, pero tú, o sea, Valeria ayer decía, platicaba la experiencia del sheriff. Ah, no, sí. Pero tú decías legislaciones semejantes, no estoy... Bueno, lo que pasa es que... lo que está sucediendo en Estados Unidos es que el sheriff está desobedeciendo, obviamente, al mandato federal. De hecho, más o menos. O sea, Yo salgo de México, ¿no? Porque la Homeland Security les por eso decía, o la que existía en los Estados Unidos, ¿no? No las transformaciones que había. Ahora, cuidado, ¿eh? En México ha habido una reforma muy interesante recientemente que se despenalizó la migración. Pues cuidado, no es tan cierto lo que dices. O sea, después de un debate en el que me incluyo yo, porque yo estuve participando en ese rollo, se logró despenalizar la migración, que era un tema fundamental. En la ley penal, en el Código Penal Federal, decía que introducirse a territorio nacional sin documentos o de manera irregular era un delito. Eso ya no existe. Pues eso es fundamental. Ahora, ¿por qué las policías lo hacen? Pues porque antes se amparaban en eso y ahora se amparan en la impunidad. Pero te pueden deportar, o sea, te pueden remitir, por ejemplo, a migración. Y más cada una mente. Pero no lo hacen más que para expoliar. O sea, no lo hacen. Es muy difícil que una patrulla municipal te detenga y te deportes, a menos que no aflojes. Bueno, es interesante, pero en altar, la política que tiene la policía para las bands que están paradas ahí en la plaza, o sea, se sabe muy bien que están dedicándose a esa actividad de tráfico. Pues claro. Eso es ilícito en México. Pero de vez en cuando, si viene un grupo de gente que parece que es de Guatemala, bueno, a lo mejor lo paran y ya lo chequean. Pero no hacen, sí, o lo roban, pero no hacen lo mismo con lo que están dedicándose a esa actividad, ¿no? O sea, como que se hacen de la vista gorda según tu momento. Porque, claro, porque ese es otro dato, o sea, ellos expolian a los migrantes tratándolos como criminales, pero no afectan las redes, ¿no? Sí, porque hace unos meses aquí en el centro detuvieron a un iraquí, la policía municipal, por una operación de tránsito, y lo retiraron del país. Eso es lo que pasa. Pues ellos no lo sacan del país, ellos lo entregan a migración. El tercer segmento es, ya para irnos acercando al tema del manual de estilo, son cuatro segmentos. El tercero está a cargo de Julien y es recursos radiofónicos noticiosos y no noticiosos para la aproximación al tema de la migración. Y después tenemos un receso de 15 minutos y terminamos con el segmento 5, que es ya propiamente una metodología, un kit metodológico, digamos, para la construcción de un libro de estilo para el tratamiento de noticias sobre migrantes. Bueno, adelante. Bueno, seguimos, ¿no? Aguanta un ratito más. Como dijo Marco, vamos a pensar juntos sobre qué herramientas o recursos radiofónicos tenemos como gente que hace radio para tratar el tema de la migración y de los migrantes. Y también la otra pregunta es qué es necesario que tenemos que tener en mente para tratar el tema de los migrantes, de la migración. Como dijimos, la radio es un medio de comunicación cultural interesante tratando el tema. Porque alguna gente lo mencionaron, la radio tiene la posibilidad muy fácil de construir puentes de información hacia la estación de radio, a las comunidades expulsores, por ejemplo, y también hacia los migrantes, sean donde están, sean donde sean, porque las nuevas tecnologías digitales, etcétera, nos permiten relativamente barato establecer una información y a internet y a la comunicación digital, las nuevas tecnologías, intercomunicar o funcionar como un puente de interlocución, o sea, entre la comunidad y expulsores donde estaban los migrantes, está la familia, hacia el lugar, por ejemplo, donde podía estar el migrante. Además, se sabe que muchísimos migrantes, para ellos la radio es una fuente de información importantísima. ¿Por qué? Porque es muy barato. Es muy sencillo, aunque tú estás en el tren o estás donde estás, tener un pequeño receptor de radio no es gran cosa, Es relativamente fácil conseguirlo, llevártelo contigo, no es muy caro, etc. Y entonces la radio es una posibilidad de información para la gente que está mirando y para las comunidades en los dos lados. Súper importante. Muy poco explorado. Conocemos redes de radios en Estados Unidos que trabajan especialmente con la comunidad latina, en general que los latinos tienen sus propios programas. Hay radios en México, en otros lados, que tienen intercomunicación, por ejemplo, con estaciones de radio en Estados Unidos, como por ejemplo la red de Radio Bilingüe, otras estaciones que trabajan especialmente y que tienen espacios donde tratan el tema de los migrantes, o los migrantes mismos tienen su espacio para hacer sus programas. Creo que eso es un tema políticamente, estratégicamente, para hablar mucho, desarrollar y también trabajar más en junto en red, ¿no? Sobre el tema de migración, con emisoras dentro de México, con emisoras de Estados Unidos y, por qué no, y muy importante también con emisoras centroamericanas, porque la migración o la transmigración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos en el medio México es un tema que nos junta en todos, ¿no? Pero también sería un trabajo, ya Amargo hizo en los últimos dos años, establecer también contactos más, un proyecto más concreto sobre trabajar el tema de migración, por ejemplo con emisoras comunitarias en Estados Unidos, por ejemplo con emisoras comunitarias en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, etc. Eso creo que es posible, y creo que por allá también tenemos que trabajar un poco más estratégicamente. También el Noticiero Nacional Boomerang acá en México creo que es una excelente posibilidad, que junta varios estados de la República con distintos formas de migración. Todos lo tenemos, pero las formas a veces son un poco variadas. Y ahí acercarse al tema de la migración, la situación de los migrantes. Tratando el tema de los recursos radiofónicos noticiosos y no noticiosos, es un poco discutir junto con ustedes, entrando en el tema de los migrantes y migración, ¿qué herramientas radiofónicos tenemos para hacerlo, para tratar el tema? Y lo nombramos noticiosos y no noticiosos, porque una cosa es tratar el tema de la migración de los migrantes en los programas periodísticos, el noticiero, etcétera, el informativo, programas de temas políticas, de investigación, etcétera. Es un rubro de un género radiofónico, pero también hay otros. Por ejemplo, hay programas musicales que cuentan sobre la historia de la música en Estados Unidos, también la fusion, la famosa fusion de diferentes estilos musicales que se juntan, por ejemplo, en Estados Unidos se juntan gente de Guatemala, de México, de Puerto Rico, de Haití, de Argentina y de no sé dónde, y hay una mezcla muy interesante de nuevas expresiones culturales, cultura, música, cine, etcétera, etcétera. Que eso también pueden ser programas musicales en la radio que podrían contar una historia muy interesante sobre la migración. Tenemos recursos periodísticos como el noticiero, pero tenemos muchos más recursos en la radio para entrar en el tema de la migración de los migrantes. Un ejemplo le ha dado, que son por ejemplo temas, programas musicales. ¿Qué más temas le suele a usted el tema de, o qué programas en la radio donde podría entrar el tema de la migración? Hay mucha literatura, programas de literatura. Estamos contando un poco qué opciones, ¿no? ¿Qué opciones tenemos en la radio de entrar en el tema? Además, porque el noticiero, sí, ya sabes, eso puede ser un lugar. Programas musicales, porque nosotros tenemos un programa que intercambiamos con un muchacho de Los Ángeles, Ajá. Y él hace un programa de hip hop desde Los Ángeles para la radio normal. ¿Enlaces en qué sentido? ¿Enlaces con otra estación o de radio, radio? Bueno, de radio, radio. Sí, de radio, radio o producción, ¿no? En que trabaje un equipo, pues, simultáneo, sí, intercambios o que estén los conductores en, por ejemplo, Sonora, Arizona, que se haga programa combinando información. Bueno, son enlaces y la otra sería intercambio de información, sí, o coproducciones. Intercambio. Está un programa que viene que lo transmitimos acá, que es el Cazadores de Tornados, así. Es un programa que funciona. ¿Qué parte de Argentina? Bariloche. Y ellos, digo, es un programa muy atípico, muy ya ágil, por por el estilo que tiene, ¿no? Y pero yo he escuchado algunos donde han tocado temas migratorios, inclusive Latinoamérica, Estados Unidos, pero también han tocado el tema Sudamérica, Europa, ¿no? Y hacen vía Skype varios enlaces con gente que escucha el programa y que les empieza a dar realidades muy particulares, a lo mejor, pero era lo que yo decía hace un rato, que vamos a tener realidades muy diferentes y empezamos a hacer búsquedas testimoniales, pero puede haber un trabajo de investigación. Uh-huh. en el que empecemos a comparar y sacar, bueno, esto tienen en común. Que a lo mejor ya conocemos algunas cosas, pero no necesariamente lo hemos hecho nosotros. Entonces sería un trabajo bastante importante en este caso. Otra de las herramientas serían las entrevistas también en vivo con las personas. Eso en los dos ámbitos, pero es una entrevista periodística o también una entrevista cultural sobre la entrevistas como un herramienta. Entrevistas y testimonios, crónicas con personas o con organizaciones. Entrevistas y testimonios. Sí, porque precisamente la entrevista con organizaciones, a fin de cuentas, lo venimos haciendo en los noticieros. Por eso yo me enfoco más en particular a la vivencia, ¿no? al testimonial, pero con ese trabajo complementario de investigar, porque sin eso nos quedamos con casos particulares, si no empezamos a hacer esos compartidos, ¿no? Pues complicado de producir, pero creo que efectivo la radionovela, ¿no? Un elemento, ya en el Calimán también es gigante. Es extranjero. La radionovela, el radioteatro, puede ser también un género radiofónico buenísimo para estar en el tema. Recién alguien de ustedes lo dijo, lo que es muy interesante, y creo que es una regla en la radio, la regla número uno, ir del concreto al abstracto. Muchas veces es mucho más fácil entrar en un tema de migración, que es un tema muy, muy complejo, muy grande, si fuera una cosa muy concreta, por ejemplo, sobre la historia de una persona que viajó, que cruzó el país y que le pasó a él, que le pasó a su familia, o entrevista con alguien que se fue y la familia que se quedó, cómo cambió toda la relación, de una cosa muy concreta de una persona, abrir un tema muy grande, que es un tema muy complejo de comunicación. Entonces creo que eso de concreto al abstracto es normalmente una cosa mucho más sencilla y fácil, y como radio mucho que llega mucho más sencilla a la gente que si yo un discurso académico sobre 38.000 números de migración, que también es importante, pero en la radio no es muy útil usarlo porque la gente se pierde y se olvida. Sí, vuelvo a insistir, no nada más en el asunto de la investigación, porque es algo que carecemos mucho, al menos creo, las radios comunitarias del país, y en particular porque este asunto, los testimoniales, lo hacen los otros medios, nomás que se quedan hasta la parte de la sensibilización, dejando a un lado la temática de migración, pues pasan testimoniales de migrantes, pero se quedan en el, ay pobrecito, le pasó esto, le pasó lo otro, pero no el por qué está ahí, el por qué está atravesando el país, el por qué está en el lugar donde lo estoy entrevistando y por qué vivió eso al arriesgarse a, ¿no? Entonces creo que la otra parte, ese análisis, es la tabla, ¿no? Investigación y análisis, ¿verdad? Ahí también entra otro aspecto que es, por ejemplo, el sondeo, un poco una encuesta con nuestro público radiofónico, que mencionó también Marco, que sería muy interesante, más allá de la producción que termina en la radio, que parte de la investigación periodística sería, por ejemplo, una investigación vía encuestas para saber acá en Andalucía cómo es, o allá en Puebla cómo es la situación, seleccionando un tema, acercarse al tema de migración según algunas preguntas bien concretas. ¿Cómo está en mi comunidad o en mi audiencia, en mi localidad donde yo vivo, para acercarse al tema de una manera con algunos datos duros? Porque si no, estamos especulando, estamos diciendo, bueno, pensamos que es así. Algunos datos tenemos, porque conocemos normalmente la gente con nuestra audiencia, pero hay varios temas que vale la pena investigar. Y la radio ahí también puede tener un impulso, puede ser protagonista con sus alianzas para trabajar conjunto con otras organizaciones de comunicación. Yo creo que precisamente en esto de las alianzas, porque no creo que en la radio tengamos tanta gente como para que se dedique a hacer investigación desde la propia radio. Y sí hay mucha investigación hecha en el Colegio de la Frontera Norte, de la SUR, ahorita nos da un ejemplo de lo que la historia está muy chula, ¿no? Yo pienso que sí hay mucha información ya de investigaciones bien hechas, que en esas alianzas que habría que replantear o buscar, hacer algo así como lo que tenemos de don René Duker-Colín, de las cápsulas de la ciencia, con cápsulas de migración o cosas así, que son informaciones pequeñas, pero que sí impactan, ¿no? Y que ya no lo envían a las radios tratados o algo así, para estarlas difundiendo. Pensando en cómo optimizar el recurso que tenemos y aprovechar las alianzas con quien ya tenemos comunicación. Porque en serio, en las radios no tenemos tanta gente como para que alguien se vaya a investigar qué pasa en la capa. Entonces, otro herramienta radiofónica sería cápsulas informativas. Cápsulas informativas con el motivo de informar sobre un tema, un aspecto de la migración, para dar una información útil. Por ejemplo, ya hacemos una campaña de derechos humanos inmigrantes. Los derechos de los derechos. Cápsulas informativas. Sí, es otro, cápsulas informativas es otro elemento radiofónico muy importante. Pero en la cápsula informativa es muy importante, pero está bien que si es parte de una estrategia que elabora la radio, que tiene varios aspectos. ¿Cómo va a tratar el tema de migración? Por un lado, lo vamos a tratar en programas periodísticos. Pasar información, hacer entrevistas, informar sobre situación. Eso es un aspecto. La otra es la investigación sobre temas concretos. La otra es cápsulas informativas sobre un fenómeno migratorio, por ejemplo, salud reproductiva y migración. El tema del VIH, SIDA, cómo afecta, por ejemplo, especialmente a la población migrante. Y no solamente a la población migrante, sino también a la población que se queda. Eso es un tema que, por ejemplo, Marc tiene un proyecto con varias radios comunitarias de tratar el tema de migración, mujeres y VIH-SIDA. Es muy complicado tratarlo porque es un tema que no se habla mucho. Es muy conflictivo porque no es costumbre en muchas regiones ni en comunidades rurales hablar sobre el tema de salud sexual reproductiva, el uso del condón, el tema del VIH-Sida, que hay muchos mitos, muchas mentiras también, y hay, sobre todo hay un problema muy grave, que es el silencio, que la gente tiene mucho miedo a hablar sobre sus miedos, sobre el tema de VIH-Sida, sobre sexualidad. Y hay estudios a nivel internacional que dicen sí, la migración, el tema del VIH-Sida es un tema muy, muy grave en la población migrante, en la población que se queda. Mucha gente, los tipos se van, regresan, no se cuidan, o le pasó algo en el camino, etcétera, regresan, no se habla con la familia, con la esposa, etcétera, no se usa el condón, por ejemplo, en la relación entre el migrante y la familia que se queda, y pueden haber infecciones de VIH-Sida o VIH o SIDA. Además, mucha gente ni sabe cuál es la diferencia entre VIH y entre SIDA. Hay también muchísima miedo también de hablar, y hay también actores prácticos dentro de la sociedad que no quieren que se hable sobre esta cosa, que no quieren que se hable sobre protección, métodos de protección. Es un tema muy complicado de tratar, pero es un tema que se sabe en investigaciones. Es un tema muy, muy, muy en crecimiento. Salud reproductiva, tema salud y migración. Por una cuestión. Creo que también tiene mucho que ver con el tono, ¿no? El tono de Urano suena apretado, regañón, etc. Y me recuerdo esa experiencia cuando se creó esa famosa oficina de atención de los migrantes en el sistema de Vicente Fox, que mandaba el señor Hernández. En los camiones, cuando uno iba, digo, porque a veces uno tiene los obligados, los encargados de las audiencias, pero cuando iba en los camiones hacia la frontera, había un convenio con algunas compañías como Estrella Blanca, que en los videos salía este Juan Hernández y un video diciendo los riesgos que tenía cruzar la frontera, que te puede picar un animal, etcétera, etcétera, que es muy peligroso, que te puedes morir de sed. Y entonces la gente que iba, la verdad, se reía, dice, ay, tan decididos que íbamos, ¿no? Como dice, no, yo ahora no vamos a devolver, te lo ponía ya por pasadas por Benjamín, después de cruzar como miles de kilómetros. Y entonces la gente lo tomaba de cura, la verdad, o sea, de risa. Para hablar de ejemplos fallidos, ¿no? De estrategias comunicacionales que trataban de ilustrar, desalentar, hacer una especie de alerta, tomé conciencia previa al curso de la frontera, y que la verdad no resultaron como muchas cosas de esta desaparecida oficina. Bueno, frente a eso también yo recuerdo que mediáticamente cómo no resultó aquel proyecto de las cajitas felices, que era algo súper importante para la supervivencia de los migrantes, y que la crítica que le hicieron los medios le provocó que desapareciera ese proyecto, que era un kit de sobrevivencia que había presentado este Juan Hernández para que el migrante pudiera tener pues mínimas condiciones, incluso hasta condones venían ahí, ¿no? Incluso. Pero los medios de comunicación atacaron en tal medida eso que el proyecto... ¿Era un proyecto de gobierno? De la oficina que había armado el presidente Fox. Ah, de la oficina del migrante. Sí, no sé si lo pasan los videos en la línea política, Zapacho Latar, ¿no? También era algún convenio. Ahí sale China y Papayo. Puede ser una acción muy concreta, ¿no? ¿Por qué? Un kit de seguridad y de información. Las ONG deberían de haber retomado eso. Sí. Una ONG, creo que, porque hace tiempo hubo también un proyecto de, no me acuerdo, que regalaron zapatos, que más zapatos de super resistencia para los migrantes que pasaban del lado de Tijuana, que era un poco más montañoso, y entonces habían diseñado una ONG, unos zapatos especiales para eso. ¿No? Eso pasó hace cada 6-7 años. Y cuando visitamos el refugio para migrantes en Guatemala, en la frontera con Tapachula, la gente que la casa del migrante allá en la parte de Guatemala, cruzando ahí en 5 minutos allá, ellos también tenían mucha información útil para la gente que cruzaron para después cruzar la frontera. Y tenían también información por escrito, información muchas veces no escrito, sino de dibujos, porque mucha gente no era muy buena de leer cosas, cosas de seguridad fundamental, sus derechos, hicieron pequeños cursos. ¿Qué derecho tiene cualquier persona? No importa si tienes pasaporte o no, para decirle eso, para informarles cuáles son sus derechos, no importa dónde están, cosas de salud, cosas de educación, también muchos tips que hay que hacer si pasa tal y tal cosa. Sí, muy útil para preparar un poco ropa útil, qué hay que hacer y qué no hay que hacer, dónde está más seguro, dónde no está seguro, donde va a haber probablemente otro casa para protección al migrante, etcétera, etcétera. Un montón de información útil para la gente que está ahí en el camino. Otra cosa que no debería de comentar es que en Arizona tuvimos la experiencia, obviamente, porque hay una comunidad migrante muy grande, de hacer un programa de radio con la comunidad misma, ¿no? Dándole participación a la comunidad, que es el concepto, ¿no?, de la radio comunitaria. Pero no sé hasta qué punto han tenido la oportunidad de ustedes de traer a este proyecto personas, ¿no?, de la comunidad guatemalteca, hondureña, salvadoreña, migrantes que puedan enriquecer o que puedan co-conducir un programa, ¿no?, desde ese punto de vista. Sí, también, por ejemplo, discusiones o debates con gente misma que se pueden invitar a un debate de estudio, mesas redondas. Abrir espacios en la radio para la población migrante. Hablando de ideas que se puede hacer como radio. También muchas veces muy interesante, cosas también son divertidos, festivales de música, o intercambio de música, o presentar un pueblo vía su música, vía sus fiestas, vía su comida, vía su pintura, vía sus hacer eventos culturales, ¿no?, festivales, música. Un programa musical en la radio sobre algún país o alguna región puede entrar perfectamente para bajar la discriminación hacia una nacionalidad. Festivales, actividades culturales. Bueno, esas son opciones que como radio lo tenemos para hacerlo. Y ahora quiero entrar un poco más antes de hacer un pequeño trabajo en grupo. Si hablamos de trabajo periodístico sobre el tema migración migratoria, ¿en qué tenemos que tener cuidado? ¿O qué tenemos que hacer para entrar en el noticiero, en programas informativos, en investigación periodística? Un tema muy importante, creo que es la fuente de información que tenemos que tener claro. Sobre el tema de inmigración, ¿cuáles son nuestras fuentes de información? ¿Por qué? Eso porque es muy importante. Entrando en el tema de información sobre migración, precisamos primero varios fuentes de información, que puede ser fuente de información de ONGs, de académicos que trabajan en el tema, también fuentes de información oficiales del gobierno, del estado, estadísticas, los propios migrantes como fuente. Entonces un tema clave es todas fuentes de información que se usa en el trabajo periodístico o de investigación. Fuentes de información. ahí tener varias fuentes de información y cruzar la información o hacer el chequeo si esta información es verdad. En los medios, en muchos de los medios industriales o los medios de la industria radiofónica, televisión cultural, en muchos de los grandes 60, 70 o más por ciento de las fuentes de información es fuente de información estatal. Por ejemplo, de crímenes contra migrantes, etc. Se lee el comunicado de la PGR, eso es la información, eso se publica. Por ejemplo. Y como ya hablamos sobre la estigmatización de los migrantes y la de los estigmas contra los migrantes, muchas veces estamos reproduciendo prejuicios contra los migrantes porque copiamos solamente el comunicado oficial de la policía o de la PGR. ¿Lo pillamos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa es la fuente de la información, es un tema absolutamente esencial. El otro que tenemos que cuidar mucho es el lenguaje que estamos usando. Si copiamos, por ejemplo, las mismas palabras, ¿cómo hablamos sobre los migrantes? ¿Qué son? Son ilegales, exacto. Le decimos los ilegales, o decimos son los mojados, o son los boyos. Despectivo, finalmente. Claro, hay que tener también mucha claridad qué lenguaje se usa para. El lenguaje es fundamental. Y sobre todo yo, la cuestión del lenguaje referido a los famosos polleros, ¿no? O sea, si hay una estigmatización del pollero, en ocasiones, obviamente, por muchas razones, pero también que prestan un servicio, o sea, prestan un servicio de alguna otra manera, obviamente hay de todo tipo, ¿no? Pero si uno se acerca más a las comunidades, por ejemplo, volviendo al caso del TAR, ahí no existe, por ejemplo, dicen hay polleros buenos, hay polleros malos, pero no todo se puede trazar de la misma manera como lo han dibujado los medios, que han pensado los medios, ¿no? Y está esta definición de agente social de cruce fronterizo, ¿no? Para referirse al pollero, es una definición más que nada académica, pero que, bueno, que puede tener algunos elementos de mayor equilibrio, ¿no? Pero bueno, controversial también el tema, ¿no? Controversial obviamente la voz, sí, ¿no? Sí, sí. Y una de las reglas que hablamos ayer también mucho de, si hablamos de un periodismo cívico, un periodismo por la paz, un periodismo con sensible a conflictos, es muy importante dar también un espacio al víctima, a la persona que está ahí. Aparece en la noticia, en la informativa, y no solamente decir qué pasó, tal y tal y tal cosa, sino también acercarse a la víctima, también cuidar los derechos de la familia, de la víctima, también cuidar la fuente de información, tener mucha claridad también sobre los derechos que tienen los migrantes. Eso es, tenemos que autocapacitarnos como periodistas sobre los derechos humanos universales, sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Tenemos que ser un poco expertos también en todo el tema jurídica y de justicia para saber si realmente conocemos la situación como es y la situación que puede pasar. Tenemos que investigar y capacitarnos un poco para conocer los derechos, para conocer el sistema penal, para conocer el sistema interamericano de derechos humanos, para conocer también a veces legislaciones en otros países. Tenemos que conocer la legislación un poco de Estados Unidos, cómo funciona ahí, para tener suficiente información. Y también tenemos, creo que, la obligación como medios comunitarios y alternativas de analizar la la muestra mediática sobre el tema de inmigración. En medios también podemos criticar otros medios. Podemos, por ejemplo, tener un análisis sobre el uso o el trato de los migrantes en los medios masivos. Cuestionar un artículo para decir, mira, este artículo, ¿qué está haciendo? Este artículo tiene errores fundamentales, no respeto los mínimos derechos de cualquier persona. Criticar también los medios masivos. Si, por ejemplo, muestran un supuesto delincuente, porque esto está prohibido por ley, hasta que no está condenado. Eso dicen los derechos. Criticar también la forma como otros medios están actuando en este tema es totalmente legítimo. Criticarlo y mostrar que nosotros como radio comunitaria tenemos una otra mirada, que no estamos ahí siguiendo la lógica de la nota roja, que no estamos haciendo exactamente lo mismo como otros medios de comunicación que están actuando en una manera totalmente, a veces, irresponsable de mostrar el tema de los medios. Sí. Me obligaste a pensar en un ejercicio que hacemos con ese evento. Decían que todos conocemos la historia de la Caperucita Roja desde la perspectiva de la Caperucita. Pero nadie entrevistó nunca al lobo, y ahí nos leyeron la historia del lobo, y el lobo dice: yo vivía en mi bosque tranquilo, esa muchacha vino vestida de rojo, un color que a mí me genera sensación de dolor en los ojos, o sea, y puede ser, pues, no, que si yo nunca la agredí, ella fue la que vino a agredir mi territorio. Me recordaste esa anécdota de que todos, por los medios, ¿no?, dejan ya limpiada la Caperucita. Y del lobo nunca hay quien de la parte del lobo. Además, pero además, que es muy frágil, vende más. Se cruza el culpable. El lucro, sí, sí, y es la principal diferencia con los medios comunitarios. No es cierto, pero digo, este tema de fuentes hay que verlo, digamos, en concreto, de una manera específica, ¿no? Y eso que tú dices del, tú estás hablando del debido proceso, pues eso, hay estándares, digamos, de los que tendríamos que hablar, porque nosotros no estamos en condiciones de determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. Entonces, la ley es muy específica sobre el debido proceso, ¿no? Y los pactos, sobre todo el pacto de San José, el convenio de derechos civiles, políticos y sociales, ¿no? Hacemos 10 minutos de sesión. Tenemos 15 minutos de receso, ya llevamos 40 minutos de atraso, entonces vamos a un receso de 15 minutos y luego ya. ¿Qué es lo que...? Es un comercial que lo pagó Sherry. No, es como que no, claro. Y es básicamente cómo ellos están presentándole a la comunidad anglosajona la visión de los inmigrantes que están detenidos en casas de seguridad. Y creo que realmente va muy a colación a lo que estábamos hablando al principio. Sí, entonces, hacemos 10 minutos de pausa y eso, ¿sabes? Sí.